Bien, regresamos entonces a la historia del pueblo de Dios que ha regresado a Jerusalén a construir, a más bien a reconstruir el templo que había sido destruido 70 años antes. Y hemos visto que a pesar de que es Dios el que mueve a Ciro para dar este permiso para que ellos vuelvan, y a pesar de que les han dado recursos materiales para construir el templo, hay oposición. Hay oposición y hay una prueba de fe que todos los días, que frecuentemente, no sé si todos los días, pero frecuentemente ha estado experimentando el pueblo de Dios. Es seguro, no sé si podemos cerrar. Es seguro que muchas veces cuando tomamos una decisión importante y hemos estado orando y las cosas parecen que apuntan a un lado y de pronto empiezan a salir mal o empezamos a enfrentar dificultades, nos preguntamos, ¿tomé la decisión correcta? ¿Es esto lo que Dios quería que yo hiciera? Y empezamos a dudar, es algo muy humano y tenemos que volver a Dios. Y volvemos a Dios porque sabemos que Él es nuestro Padre. Volvemos a Dios porque nuestra identidad es como hijos. Contrario a la creencia popular de que cuando Dios nos llama todo está pavimentado para que sea, ¿cómo dicen? ¿Miel y hojuelas? ¿Hojuelas y miel? Miel sobre hojuelas. Muchas veces el servir a Dios nos reclama fe, nos reclama creer aún en contra de lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, a pesar de las circunstancias. Esto es lo que nos ha estado enseñando este libro, que hay una lucha continua y constante en la cual debemos estar todos involucrados, pero también preparados para enfrentar. Y quiero aclarar varias cosas. Todas las personas, creyentes y no creyentes, enfrentamos una lucha constante. La vida del creyente es una lucha por mantenernos fieles a las enseñanzas de Dios. Cada persona va a tener que enfrentar desafíos de tomar las mejores decisiones y prácticamente tomamos estas decisiones todos los días. La gran diferencia es que mientras un creyente busca su propio beneficio, busca el beneficio de su familia, de sus seres queridos, su satisfacción, su encumbramiento, quienes creemos en Dios, debemos tomar la decisión crucial de que cada decisión es para agradecer y alabar a Dios, para servir a Dios. Y es aquí donde comienzan nuestras luchas, porque nuestros deseos como seres humanos, aunque somos creyentes, no siempre están alineados en la misma dirección en la que Dios quiere que vayamos. En otras ocasiones, las expectativas de la sociedad nos empujan en cierta dirección que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces sentimos presiones externas por la sociedad, pero también presiones internas porque nuestros deseos, algunas veces, como dice Santiago, no están alineadas con lo que Dios quiere. Algunas veces son cosas sutiles y otras son agresivas. Cuando comento con mis alumnos por qué están en la universidad, les pregunto, ¿quiénes sintieron presión de parte de sus papás o sus familiares o de sus vecinos para entrar a la universidad? Todos dicen, yo. ¿Por qué? Porque es lo que la gente espera y es lo que un estudiante siente. Y es una presión que no se dice abiertamente. A lo mejor, bueno, a lo mejor si te preguntan, ¿qué es lo que vas a estudiar? ¿Qué quieres hacer de tu vida? Pero todos sentimos esa presión. El cristiano también siente esa presión. Siente una presión porque el mundo busca el éxito de una manera distinta a lo que Dios llama éxito. De hecho, el mundo llama éxito a tener mucho dinero. Y personas que han fracasado en todas sus relaciones amorosas y sentimentales son consideradas exitosos porque tienen mucho dinero. No hay que ir muy lejos. Podemos pensar en las personas más encumbradas. Elon Musk ha tenido, no sé, como iba a decir esposas, pero ni siquiera ha tenido esposas. Tiene hijos como con 7, 8 mujeres. Ninguna ha sido su esposa. Pero el mundo lo ve y lo considera una persona exitosa. Y sentimos esa presión. Sentimos la presión de tener éxito. Y a veces el éxito, como lo ve el mundo, nos jala y nos jala. Y es muy sutil, porque aparte es agradable, aparte es rico tener recursos para disfrutarlos, para tomar decisiones independientes, para no depender de nadie. Pero el texto de hoy nos lleva a algo muy esencial, a reconocer quiénes somos. Y cuando reconocemos quiénes somos, entonces vamos a poder decidir qué clase de decisiones vamos a tomar. Si decisiones que agraden a Dios o decisiones que agraden al mundo y a nosotros mismos en algunas ocasiones. Vamos a abrir nuestras Biblias en Esdras capítulo 5 hasta el 5:3 y vamos a terminar en el 5, al final del capítulo 5. Espero haber recortado mi texto, creo que sí. Si no me dicen, lo corté allá, pero no acá. Entonces me avisan cuando llegue al final del 5. Dice, en ese mismo tiempo, Tatenai, gobernador de la provincia del oeste del río Éufrates, y Setar Bosnai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron, ¿quién los autorizó a reconstruir ese templo y a restaurar su estructura? Y añadieron, ¿cómo se llaman los que están reconstruyendo este edificio? Pero como Dios velaba por sus dirigentes, por los dirigentes judíos, no los obligó a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Entonces, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar Bosnai y sus compañeros, que eran funcionarios del gobierno de esa provincia, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía, al rey Darío, un cordial saludo. Ponemos en conocimiento de su majestad que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras y que sus paredes se están recubriendo con madera. Este trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente. Y a los dirigentes les preguntamos quién los había autorizado a reconstruir ese templo y a restaurar su estructura. ¿Y cómo se llaman los que dirigen la obra? Para comunicárselo por escrito a su majestad. Ellos nos respondieron, somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado y terminado hace ya mucho tiempo por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También hizo sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de Babilonia. Y se los entregó a Sesbazar, y se los entregó a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Ciro, pues, ordenó a Sesbazar que tomara estos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén y que reedificara en el mismo sitio el templo de Dios. Entonces Sesbazar llegó a Jerusalén y echó los cimientos del templo de Dios. Desde entonces se ha estado trabajando en su reconstrucción, pero aún no se ha terminado. Ahora bien, si su majestad lo considera conveniente, pedimos que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes de Babilonia para saber si es verdad que el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo de Dios de Jerusalén. ¿Hasta ahí terminado? ¿Sigue? Sigue. Además, solicitamos que se nos dé a conocer la decisión de su majestad con respecto a este asunto. Entonces, el rey Darío ordenó que se investigaran los archivos. ¿Qué? Ah. Entonces. Ah, entonces el rey Darío ordenó que se investigara en los archivos donde se guardaban los tesoros de Babilonia y en el palacio de Ecbatana, en la provincia de Media. Se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: que se echen los cimientos y se reconstruya el templo para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrá 27 metros tanto de alto como de ancho, 3 hileras de piedras grandes y una de madera. Todos los gastos serán sufragados por el tesoro real. Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén y que se pongan en el templo de Dios donde deben estar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por esta historia, Señor, que nos muestra que tus caminos son más altos que nuestros caminos y que sirven, Señor, para moldearnos, para saber quiénes somos en ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo haga esto en nuestras vidas, que revele a cada uno de nosotros, que nos asegure a cada uno de nosotros, que nos dé confianza a cada uno de nosotros. Señor, te pido que me ayudes a hablar con verdad, con claridad y con amor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, debemos comenzar con un par de preguntas, con una serie de preguntas. Preguntas personales, preguntas que requieren reflexión. No contestemos lo que sabemos que debe ser la respuesta de iglesia. ¿Amas a Dios? Todos van a decir sí. Pero luego nos olvidamos de leer la Biblia, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de un montón de cosas, pero sabemos que la respuesta es amar a Dios, que debemos decir que amamos a Dios. Entonces, no quiero que nadie conteste en voz alta, pero quiero que reflexiones a las siguientes preguntas. De hecho, voy a dar un poco de tiempo. Contéstalas en silencio y con honestidad contigo mismo, porque esto es crucial. Saber quiénes somos es esencial. Las preguntas son: ¿quién eres? No, en silencio. Esa es la respuesta que todos sabemos que dice la Biblia. Pero ¿quién eres tú? ¿Y qué dicen tus actos acerca de quién eres verdaderamente? Muy relacionado con esto, ¿qué es lo que te define como persona? ¿Qué es lo que hace que todos los días te levantes para seguir adelante? Te pido que busques lo más esencial, porque aquello que te define es aquello a lo que vas a dedicar tu vida. Es aquello a lo que vas a hacer tu mejor esfuerzo para alcanzar. ¿Quién eres que te define? Si no lo han logrado contestar, llévenselo de tarea a su casa, apúntenlo ahí en su boletín. Y todos sabemos que para el creyente Dios debe ser lo más importante. Esa es la respuesta de iglesia, esa es la respuesta que si la hacemos en voz alta, seguramente todos vamos a decir, lo más importante, Dios, sí, sí, sí. ¿Qué me define? Dios. Pero ¿qué dicen tus acciones todos los días acerca de estas respuestas que acabas de hablar, de dar? Y como he estado diciendo, no quiere decir que uno deje su trabajo y se dedique y se vuelva monje o se vuelva, ¿cómo se llaman las mujeres? No sé, monjas, ¿verdad? Monjas. No se trata de eso, se trata de que en donde yo estoy pueda reflejar y esté reflejando que soy hijo de Dios. Si es que verdaderamente soy hijo de Dios. Si nadie sabe que eres hijo de Dios, debes comenzar a preguntarte, ¿quién soy? ¿Quién soy? Si no soy hijo de Dios, entonces ¿quién soy? Y la respuesta es terrible, de acuerdo a la Biblia. Y vamos a ver que los problemas van a ayudarnos a definir quiénes somos, a entender quiénes somos. Porque después de que el pueblo de Dios, recordemos desde el capítulo 1, el pueblo después de que reciben la orden del rey, El pueblo de Dios ha sido intimidado por sus enemigos, han sentido temor de sus enemigos, han llegado otros enemigos que han tratado de engañarlos, que los han acusado falsamente ante las autoridades. Y ahora llegan dos personas de parte del rey, personas encumbradas de acuerdo al texto que leímos. Siempre me salen mal los nombres. Tatenai, que era un oficial de alto rango o responsable ante los sátrapas. Sátrapas es esta palabra que usamos para describir a alguien que no nos cae bien. Pero sátrapa era una persona de autoridad, alguien así como un gobernador de algún estado. Entonces, Tatenai tenía este labor, o era un sátrapa o servía directamente a los sátrapas y tenía que dar sus informes. Y la otra persona, Setar Bosnai, era el secretario, él era el que redactaba todas estas cosas. Como oficiales representantes del rey, llegan y también hacen dos preguntas. La primera es, ¿quién les dio permiso para construir este templo, para reconstruir este templo? Y les piden además los nombres de las personas que están involucradas en la reconstrucción y más adelante lo especifican. Bueno, ¿quiénes son los que están dirigiendo la obra? ¿Quiénes son los responsables? Las preguntas en sí no son agresivas, son normales. Pero después de todo lo que han experimentado, seguramente tuvieron miedo. Algunos de ustedes saben que cuando yo fui a la secundaria y en la prepa, no fui el estudiante más disciplinado y más ordenado y más obediente en mis clases. Mi mamá tenía que ir frecuentemente a la secundaria para que las orientadoras dieran reportes de la conducta de su hijo, que se salía de clases por las ventanas y que hacía bromas a los maestros y todo ese tipo de cosas. Entonces, cada vez que decían, háblale a tu mamá, yo siempre me imaginaba lo peor. O mi mamá decía, me mandaron llamar las orientadoras. Yo siempre me imaginaba lo peor. ¿Por qué? Porque ya traía un historial detrás de mí. Si nunca hubiera hecho nada malo, pues quién sabe, a lo mejor va a haber una fiesta, a lo mejor me van a dar un premio por ser un estudiante dedicado. Pero ya había algo en algo de historia. Y ellos tienen esta historia. Ellos tienen la historia de que han sido intimidados, que han sido, los han tratado de engañar, que han mentido para manchar su nombre. Además, siendo autoridad, es como cuando te para un policía, sabes que todo lo que digas o hagas puede ser usado en tu contra. Entonces tienes que contestar con sabiduría, pero el texto nos dice que Dios los estaba cuidando, que Dios los estaba velando. Pero además de esto, ¿saben por qué fueron estas personas a este lugar? ¿Por qué fueron estos oficiales? Porque era evidente que estaban trabajando. Si el pueblo de Dios no hubiera hecho nada, no se hubieran aparecido allí. ¿Por qué? Porque no había evidencia de nada. Pero dice el texto que fueron y que se dieron cuenta, vamos a proyectarlo en Esdras 5:8, dice, ponemos en conocimiento de su majestad que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, fíjense cómo lo describen, y vimos, y aquí voy a enfatizar, que se está construyendo con grandes piedras y que sus paredes se están recubriendo con madera, el trabajo se hace como con esmero y avanza rápidamente. Esa es una marca del pueblo de Dios. Un pueblo que trabaja. Y no me refiero a que nos vayamos todos los días a nuestro trabajo, sino que trabaja en lo que Dios nos ha llamado. Si me llamó a la universidad, en la universidad voy a dar testimonio. Si me llamó al comercio, en el comercio voy a dar testimonio. Si me llamó a la casa, en la casa voy a dar testimonio. Y no nada más en silencio, que me porto bien, toda la gente. Hay maestras en la facultad que se portan mucho mejor que yo y que entregan sus reportes antes que yo. Pero cuando yo hablo con las personas, puedo decirles, Dios te ama. Dios tiene una respuesta para tus problemas. No se trata entonces nada más de ser la persona modosita que hace todas las cosas que le piden. Está bien, pero Dios nos llama a proclamar su nombre, a llevar su nombre y proclamarlo a todas las criaturas. Y bueno, volviendo a la descripción, es muy interesante porque habla de la dedicación del pueblo de Dios. Fíjense que ellos no reportaron el número de personas que fueron. Es un pueblo grande y puede ser peligroso porque son muchos. Tampoco reportaron si había armas o no había armas. Lo que llamó la atención era el trabajo del pueblo de Dios. El pueblo, la iglesia que trabaja diligentemente en la obra que Dios nos ha encomendado. Una iglesia pasiva, y de esas hay muchas. Una iglesia pasiva no refleja la vida que Dios le da. Y en el peor de los casos, es una iglesia donde no está Dios. Si una iglesia no predica, si una iglesia se conforma con nosotros aquí adentro porque los de afuera son unos pecadores, si nunca hemos llevado el evangelio, si nunca hemos, corremos el peligro, o hay poca evidencia de que realmente estamos siguiendo a Dios, que realmente somos sus hijos, que realmente somos parte del pueblo de Dios. Podemos ver en toda la historia de la Biblia, no nada más en Esdras, que cada hijo de Dios estuvo diligentemente trabajando en la obra de Dios, aun cuando Dios les decía a veces, no hagas nada, pero era una orden directa de Dios, era una obediencia de Dios. Y parece que a veces nos dice Dios, no hagas nada, mejor prende tu tele y ve qué programas hay en Netflix, porque parece que en noviembre se vienen buenas series. La iglesia viva es una iglesia que es el retrato de Dios. Es una iglesia que se alcanza a distinguir porque trabaja laboriosamente para Dios. No para enriquecerse, no para hacerse más numerosa necesariamente, sino que cada cosa que hacemos es para Dios, debe ser para Dios. ¿Y saben por qué trabajan en esto? Este es el siguiente punto. ¿Saben por qué trabajan laboriosamente? Porque saben quiénes son. Saben quiénes son y además saben quién es su Dios. Esas son las preguntas más cruciales para cada persona. ¿Quién eres tú y quién es tu Dios? ¿Qué es Dios para ti? Porque saber quiénes somos dicta cómo actuamos y cómo nos comportamos. Cuando en el club de motociclismo te dan tus parches, te dicen, ya llevas los colores, acuérdate de manejar bien, de no agredir a las personas y no decirles groserías, ni hacerles señales obscenas. Y te acuerdas porque llevas el parche y sabes que estás representando a un club, una asociación, a palabras, que representa a los hijos de Dios, que es parte del pueblo de Dios. Y como cristianos, ¿qué hacemos? No nos gusta llevar crucecitas, no nos gusta llevar nada que se vea como cristiano, porque es más fácil confundirnos con las demás personas. Saber quiénes somos dicta cómo actuamos. Algunos ya le he comentado, cuando era joven yo fui algo violento, pero cuando fui maestro, cuando me contrató a la universidad como maestro, ya me puse a pensar, ya no puedo hacer ningún show. Ya no puedo echarme un tiro con ninguna persona. Porque va a aparecer en los periódicos, maestro de la universidad, detenido. Y como pastor tampoco. Saber quiénes somos debe ser esencial para cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque saber quiénes somos, porque en la Biblia siempre nos dice quiénes somos y cuando nos dice quiénes somos, después nos dice qué es lo que debemos hacer. Vamos a Colosenses 3, 1 y 2. Fíjense, la afirmación, los teólogos lo llaman la afirmación y el imperativo. La afirmación, ya que han resucitado con Cristo. Esta es una afirmación. Y entonces viene el imperativo, la orden. Busquen las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ya has resucitado en Cristo. Y la otra orden, Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ay, qué difícil. ¿A poco este versículo está en la Biblia? Si ya resucitamos, busca las cosas de arriba. Afirmación e imperativo. De forma semejante, saber a quién servimos determina la forma en que lo hacemos. Jesús lo dejó muy claro antes de irse, Mateo 28, 18 al 20. Afirmación. ¿Ya está Mateo? Sí. Dice, la afirmación se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces nos da la orden, por tanto, y de hecho esa es la relación, es la consecuencia, ya sabemos a quién servimos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿A quién servimos? ¿Qué hacemos? Es importante saber estas dos cosas. Lo mismo nos dice Pedro, ustedes son nación santa, pueblo escogido. ¡Ay, qué bonito! Pero después nos dice la obligación que esto trae, para que llevéis, para que hagáis conocido al Señor. No nada más es, soy princesa de Dios, soy hijo de Dios, y tengo responsabilidades como hijo de Dios. Soy hija de Dios y tengo responsabilidades como hija de Dios. Y como dice el texto, servimos al Dios creador del cielo y de la tierra. Y entonces debemos trabajar diligentemente como lo hizo el pueblo, con valor, como lo están haciendo, porque ellos están siendo intimidados por las personas que los rodean. Esdras 5:11 dice, ellos nos respondieron, y este es el secretario escribiendo, somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. La afirmación y ahora su responsabilidad. Estamos reconstruyendo el templo que fue dedicado y terminado ya hace mucho tiempo por un gran rey de Israel, por Salomón. ¿Quiénes somos? Entonces actuamos. Pero también hay algo importante. Ellos reconocen que fue el pecado lo que los ha llevado hasta este punto de haber sido exiliados. El pecado los ha distanciado de Dios. Y no es el pecado de ellos, fue el pecado de sus antecesores, pero esto fueron 70 años de exilio. El siguiente versículo, Esdras 5:12, dice, pero como nuestros antepasados, ¿qué hicieron? Provocaron a ira a Dios del cielo. Entonces hubo una consecuencia, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Saben quiénes son y saben de dónde han venido. Saben que no ha sido una historia bonita. Bueno, sí ha sido una historia bonita, pero que ellos no han actuado bonito en la historia. Gracias a Dios, porque el nombre de Dios cuando se presenta dice misericordioso y clemente, ese es mi nombre, dice Dios. Y la historia no termina en el exilio, porque hay perdón en Dios, porque hay otra oportunidad en Dios, porque Dios nos permite y nos llama para que seamos sus hijos. Y aquí pasamos al tercer punto. Ellos saben que han sido redimidos. No lo dice explícitamente el texto. Y quizás no lo dice porque los babilonios probablemente no lo iban a entender. Pero sus hechos muestran que Dios les está dando otra oportunidad, una nueva oportunidad. En el versículo 5, si tienen abierta su Biblia, dice que Dios los cuidaba. ¿Por qué los cuidaba? Porque son su pueblo. Es algo que los profetas ya habían comunicado al principio en el capítulo 5, versículo 1 que vimos la semana pasada. Además, de hecho, Ciro, el rey de Babilonia, fue el rey mismo el que dio la orden para que se reconstruyera el templo y les devolvió los utensilios y les dio recursos. Y fíjense algo interesante. Leímos hace rato la historia del hijo pródigo, bueno, parte de la historia del hijo pródigo. Y el hijo pródigo, cuando regresa con su padre, le dice, ¿padre? ¿No? Dice, he pecado, ya no soy digno de ser tu hijo, voy a ser un siervo. ¿Y cómo se describe el pueblo de Dios? Somos 5:11, lo proyectamos. Ellos respondemos, somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Somos siervos. Es comprensible porque no había llegado Jesús y no les había enseñado todavía que podíamos decirle Padre a Dios. Pero esa va a ser la labor de Jesús, que va a hacer más cercana esta relación entre nosotros y el Padre. Y como siervos de Dios, ellos trabajan laboriosamente y era notorio. Ahora, Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre. Y lo hacemos porque la Biblia nos enseña esto. Pero Pablo y muchos autores del Nuevo Testamento siguen reconociendo que somos siervos de Dios. Y es más, no utilizan la palabra siervo, sino la palabra esclavos de Dios. Cuando dice, cada vez que escribe Pablo, yo, Pablo, siervo de Dios, la palabra de siervo es esclavo de Dios. Una persona que sirve sin cuestionar. Es una relación extraña porque somos siervos, debemos reconocer esto, pero también debemos reconocer que hemos sido adoptados y por eso nos somos amados. Y por eso nuestro amor y nuestra gratitud debe exceder a cualquier otra cosa. Porque nos ha recibido. Y no es como, ah, pues ya me recibió como hijo, ahora sí, pues a ver que me dé todo lo que merezco como un hijo. Seguimos siendo siervos. Seguimos teniendo la obligación de trabajar para nuestro Dios. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra vida? Sabemos quiénes somos. Perdón, saber quiénes somos, como lo he dicho, es lo más importante para cada uno de nosotros. Porque solamente hay dos opciones. O somos hijos de Dios o no lo somos. Y si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo, dice la Biblia. Son dos opciones muy extremas. Y sabemos que la respuesta bíblica, la respuesta de iglesia más bien, oh, yo soy hijo de Dios, oh, yo soy hijo de Dios. Pero ¿es verdaderamente quién soy yo? ¿Es verdaderamente quién eres tú? ¿Tus acciones dicen que eres hijo o hija de Dios? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Y recordemos, nuestro corazón es engañoso, dice la Biblia. Por eso es que debemos corroborar y por eso es que debo hacer estas preguntas tan crudas en cierta manera. Porque debemos estar, porque mi labor como pastor es presentar la verdad. Como en la historia de hoy, nuestras acciones deben reflejar, más bien, nuestras acciones reflejan ya ¿quiénes somos? ¿Cuáles son las prioridades? ¿En qué lugar está Dios? Y nuevamente, no estoy diciendo que dejemos lo que estamos haciendo, sino que en lo que estemos haciendo, darle prioridad a Dios. En segunda de Crónicas, o primera, al final de primera de Crónicas me parece más bien, el rey David ora por su hijo Salomón. Y me llamó mucho la atención de la oración de David. Porque David nunca le pidió a Dios que su hijo fuera poderoso. David nunca le pidió a Dios que su hijo tuviera éxito como rey. David pidió por el corazón de su hijo. David pidió que Salomón tuviera un corazón que siguiera a Dios para que sirviera a Dios como rey. Ese debe ser nuestro corazón. Eso refleja que verdaderamente somos hijos de Dios. El desear comunicar a las personas que más queremos, a nuestros hijos, que no es la educación, que no es el éxito, sino es nuestra fidelidad a Dios porque Él nos ama. Nuestras acciones deben reflejar esto. Ahora, si ya somos hijos de Dios, lo único que podemos decir es aleluya, gloria a Dios. Pero si nuestras acciones están poniendo en duda quiénes somos, recordemos al padre de la historia de la parábola del hijo pródigo. Dios está a la ventana y está esperando a que cada uno de nosotros, si nos hemos alejado, si nos hemos ido por el camino del placer como el hijo pródigo, que nos demos cuenta de que en la casa de nuestro Padre hay muchas cosas más valiosas que lo que el mundo ofrece. Y está esperando que volvamos con sinceridad, y Él está listo.